No olviden las ofertas de este supermercado, lo que tenemos para usted, cliente. Tenemos salchichonería 2x1. Tenemos electrónicos con un 20% de descuento. En el pasillo 5 tenemos coffee en sodas. Repetimos, en el pasillo 5 tenemos coffee en sodas. ¡Ay, qué bonito quedó, Miguel! Claro. Bueno, pues, señores, pues, bienvenidos rápidamente a su podcast de confianza, el Coffee en Sodas. Chacolión presenta Coffee en Sodas. Jesús, estoy aquí con ustedes. Miguel Jauregui. Yo soy Miguel Jauregui. Exactamente. Pero, ¿tú quién eres? Jesús Astorga. Ah, muy bien. ¿Cómo estás? Perdón. Miguel Jauregui, primero Jesús Astorga, el burro por delante. Ya, siempre nos pasa a veces, perdón. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, Shui. Saludos a todos los podescuchas desde esta un poco húmeda ciudad Juárez. Una semana un poco lluviosa y, bueno, mucha acción de lluviosa, ¿verdad? Sí, bastante entretenida. Sí, pues ya nos tocaban las lluvias en Juárez porque ha estado un poco seco este verano ya. Empezó a llover, pues, algo fuerte, no tanto como Chihuahua, como siempre Chihuahua siempre nos gana. Allá hubo tromba, estuvo muy feo. Vi ahí algunas imágenes de noticias en video donde está una corriente llevándose unos autos. Una camioneta, una tipo Blazer, se la estaba llevando la corriente. No, sí, muy sorprendente, pero sí, llovió durísimo aquí en el estado de Chihuahua, en la zona de Chihuahua capital. Para Real Chihuahua también llovió durísimo y pues ya en Juárez se supone que el mero bueno de Protección Civil dijo que el jueves iba a ser una lluvia muy recio, iba a llover muy fuerte, que probablemente una tromba, pero pues creo que pues como he sido Juárez y aquí no, nunca está nada seguro. No pasó nada ayer cuando estuvo interesante, hubo un relámpago increíble y un trueno que le decimos aquí, que sacudió pues literalmente a toda la ciudad. Yo estaba trabajando y las luces se quisieron apagar, y eso que es un edificio grande, ¿verdad? Definitivamente ayer fue la lluvia más fuerte que hemos tenido en mucho tiempo. Exacto. Sí, ¿no? Pues ya vamos a ponernos en materia después de ya haberles dado el reporte del clima sin tener minifaldas, Miguel ni yo, o tener esas minifaldas falditas chiquitas. Pues ya, pues ahorita acabamos de ver una película que no había visto yo, que era la nueva película de Godzilla. Estoy bien atrasado. Sí, no, sí, la verdad, sí, a veces que no tengo por allá al cine, lo admito, pero pues hago lo posible por ver películas. Vamos a hablar primero de la que vi entre semana. Vi tres entre semana, dos películas y un documental, pero pues, las películas. Vi Encuentros Secretos de Tercer Tipo, que no la había visto tampoco, de Steven Spielberg. No has visto ni Jurassic Park, sí. Es que la he visto por pedazos nomás, Miguel. Querido público, Jesús Astorga no ha visto El Rey León. No tengo palabras. Por pedazos, sí la vi, pero por pedacitos. Le tenía que adelantar porque me cagaba que cantaran, Miguel. ¿Qué carajos? Y luego se ganó un Oscar. No manches. Si la hubieras visto completa, sabrías que es de las mejores películas animadas. Plagio, ¿verdad? Pero las mejores películas animadas de la historia. Pues algo voy a tener, por eso. Pero ya es cuando por algo han visto los jueces de los Oscars para eso, pero ya es que dice que ni las ven las películas. Vieron algo que hacía Disney y dijeron, pues yo creo que sí. No, sí está padre la animación, la historia, pero no, que no canten, por favor. Es un musical. Bueno. Las canciones están muy buenas, ¿eh? Elton John y Tim Rice. Muy bien, bueno. Pues sí, vi Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Es una película de 2 horas 35 minutos, creo, si mal no ando. Pues está padre, trata de unas personas que tuvieron un contacto del tercer tipo en el desierto de Sonora. Les pregunta a algunos extranjeros qué pasó ahí. Y pues se transporta a Estados Unidos después, ahí la aparición de las naves. Pero sí, muy lenta para mi gusto. Es la una película de los años 70. Es una película antigua para estándares modernos. Realmente cuando yo la vi en el año 2000, 2001. Pues sí, tiene momentos pues clásicos del cine, ¿verdad? Pero pues es un logro cinematográfico por los efectos especiales y todo lo que se logró en esa película. Pero es una de esas películas que tienes que verla una sola vez, al menos para saber que la viste. Y si te gusta o no, pues ya es cosa tuya. Sí, los efectos especiales están a todo dar, eso sí, para la época. Sí se le invirtió bastante efectos especiales, las naves. Por ejemplo, no se veían tan actuados cuando sale una parte donde sale uno de los extraterrestres. Los extraterrestres chiquitos. No se ve mal, se ve bien, se ven padres. Los efectos de la nave, o por ejemplo cuando van el pedacito de luz a una velocidad muy fuerte. De 10 yo le daría un 7 a la película. Okay. Bueno. Sí, exactamente, pero sí, fue revolucionaria. ¿Ganó algún premio, Miguel? ¿Ganó premios Óscares, algo? Ya no tengo idea, creo que a lo mejor efectos visuales, pero es una película importante en la historia del cine. Bueno, en efectos visuales sí, tuvo que ganar algo, está muy buena. Pero sí, yo le doy un 7 tirándole a 8. Bueno, bueno, está padre. Digo, para verlo, aunque sea una sola vez como dijo Miguel, la otra que vi hoy fue Godzilla, la nueva. Bueno, muy buena. Pues ándale, esa review ya la vi. Ah, bueno. Pues ya no, pues ahí sale Bryan Cranston, mejor conocido como el doctor, el profesor Walter White o Hal. Walter White en ¿cómo se llama? En Breaking Bad. Y en Homecoming in the Middle sale como Hal, papá. Que cambió mucho el personaje. Pues está padre, me gustó la película. Las escenas de acción donde salen los monstruos, las mutaciones, están bien hechas. Los efectos de computadora donde lo hicieron están padres. Godzilla sale bien. No sé por qué tanta gente se quejó en su tiempo, en su momento, de que casi no sale Godzilla. Pero no, sí, está bien. Hay gente que nunca ha visto películas de Godzilla japonesas. Es lo que yo dije en el podcast de Changuleón, cuando Sergio empezó a quejarse de que Godzilla ni salía. Dije, pues Sergio, me voy a meter en una película de Godzilla porque Godzilla casi no sale en sus propias películas. Exacto, acuérdate una vez que hace poquito me dijiste que había una de Godzilla donde salía 5 minutos. La única película de 2 horas y media. Godzilla sale los últimos 10 minutos. Llega nomás a partir de la madre del malo y se va. Ese es Godzilla. No, pues digo, me pareció buena la película. Las peleas de monstruos están padres. Sí sale Godzilla a buen tiempo. No sé de qué tanto se queja la gente. La historia está bien. En un momento así como que sí me dio sueñito, poquito, pero está buena. Esa gente, la misma que se queja de Godzilla, es la gente que se quejó de Pacific Rim. O sea, por fin hacen una película de robots gigantes contra monstruos. Básicamente adaptan más Señor Z al cine, ¿verdad? Y gente que se quejaba de que no salían los robots. O sea, ¿no puedes tomar lo que ya te dieron? Es película, es entretenimiento. Lo que estoy ahorita impactado es, ¿a quién se le ocurrió poner a Keanu Reeves como japonés en 47 Ronin? Todavía Tom Cruise tenía esa excusa porque era un soldado americano. Pero a Keanu Reeves lo encuentran en el bosque. Pero pues es gringo. Está un poco raro. Sí sé que es parte asiático, pero realmente es un casting horrendo. No sé cómo acabó ahí. Wow. Sí, o como en Beverly Hills Ninja. Sale Chris Farley, pero ya sabes que es adoptado. Es el elegido, pero es el adoptado. No he visto esta película de Keanu. No, aquí lo estamos viendo en el podcast. Vamos a ver qué pasa. Muy bien, pues, ¿cuánto dura la película de esta de, o sea, qué, 47 Ronin, dijiste? El agua de ahí está tapando el codificador, pero bueno, está buena, vamos a ver qué tal está. Digo, recomiendo la de Godzilla, señores, se la recomiendo ampliamente. Pues sí, no la han visto, ya se les pasó la onda. La movie estaba muy padre, muy recomendable, al menos para los fans de Godzilla. En otro aspecto, Jesúsín Astorga, Jesúsín, Marvel Comics mandó a arrestar o decomisar mercancía de los puestos de Ciudad Juárez de productos piratas de Marvel. ¿Cuál es tu opinión acerca del tema? Pues, oye, fíjate que ayer mi amigo Javier Gutiérrez de Chihuahua nos mandó ese link a Search a Me, donde pues Marvel México dijo, o Mickey Mouse, mejor dicho, se enojó Mickey Mouse y dijo, métanos a la casa y no puede pagar. Y pues sí, vinieron aquí a Juárez a algunos negocios de la zona centro que vendían mercancía pirata, no sé cómo, si les dieron el pitazo, se pusieron a ver negocio por negocio, se detuvo la gente y la fianza para salir es de 250,000 pesos, Miguel. Y pagar daños, o sea, es una cantidad increíble. Bueno, es la primera vez que yo veo un caso así, nunca había visto a alguien que dijera, ¿sabes qué? Vamos a demandar. Disney ya tenía antecedentes de que hubo un tiempo en que se agarró demandando a Kinders, jardines de niños, porque la costumbre aquí era que pintaban las monitas a Mickey Mouse y a todos los amiguitos afuera del Kinder, del jardín de niños, y obviamente ya no ves tanto eso, ¿verdad? Exacto. Porque Disney dijo, no, o sea, págame derechos. Pues que es lo justo, o sea, son su propiedad intelectual y al menos de vez en cuando vienen a decir que todavía están pendientes, o sea, pues es su dinero, ¿no? Lo malo. Exacto, no, pero sí, están perros los de Marvel, bueno, Disney y Marvel, es como si imagínate, algo similar sería si alguna vez Microsoft se fuera negocio por negocio, donde se rentan computadoras con internet o se les da mantenimiento, se instalan programas, ¿no? Y dijera, no, ¿sabes qué? No tienes, vamos a ver, te voy a mandar. Se puede hacer, lo han hecho anteriormente, pero lo hacen más bien como compañías grandes, de más de 60, 100 computadoras. Un negocio, pues realmente no les interesa mucho a ellos ir a negocio por negocio. Conviene, porque de esa manera usas aplicaciones de Windows y te estás atado al sistema de Windows, sistema operativo. Por eso van a regalar Windows 10 para tenerte, pues, dentro de la familia, ¿verdad? Me ha tocado ver que si mandan gente a negocios grandes, a maquiladoras o algún tipo de imprenta, van, no tienes licencia, ¡pum!, en la madre, y te cierran el negocio. Sí, pues sí ha pasado, pero pues, son de vez en cuando, o sea, no es siempre. Algunas dos, tres veces por década se da una nota así que llegan y a ver a quién le toca, ¿verdad? Pero pues sí, está interesante. Mala onda para los pobres vendedores, ¿verdad? Pero por eso no hay que hacer piratería. Para que los niños no tengan sus papás piratas, exacto. Vuelvo a toser. Pues no sé a dónde irá para esto. Si no tienen ese dinero, ¿cuánto tiempo les van a dar en la cárcel? Si es que actúan legalmente, imagínate. Yo que decía que les dieran bote mejor a los maestros desmadrosos del CENTE aquí en México. Y porque, pues ya volvieron otra vez a México, a la Ciudad de México. Ya volvieron otra vez a las calles, salieron a las calles de Oaxaca y de Acapulco para quejarse y del examen de evaluación. Pero bueno, eso no tiene que ver. Ya vimos eso. ¿Qué más? Vi esta semana un documental muy bueno, Miguel, se llama Narcocultura. No es la película, hay una película que se llama. No, pues estuve viendo un documental. Es gran parte del documental se hace aquí en Ciudad Juárez. Yo digo que se hizo por ahí del año 2010-2011. Trata del punto de vista del narcotráfico, narcoguerra en diferentes puntos del país y fuera, por ejemplo en Estados Unidos y en Ciudad Juárez, bueno, pues que en México, que es donde más se mueve droga. Bueno, uno de ellos es un médico del servicio forense que está contando la historia de cómo llegó el punto en que ya tenían con mucho miedo, ya salían del trabajo, salían con sus armas, fijarse de todo y de todos para, pues, en caso de que vean algo sospechoso, una troca o algo, cómo les matan a los compañeros, cómo se van mermando. Igual, en Estados Unidos se toma el punto de vista de un compositor de narcocorridos de apellido Quintero, cómo hace música, cómo compone música y cómo le compone ahí narcocorridos a algunos ahí narcos mexicoamericanos y cómo le pagan en efectivo ahí sus $6,000. La opinión de los agentes de la voz del patrón, el lado de la gente, de los parientes de la gente que asesinan, que sí está metida en eso, aunque digan que no, como la gente se queja de los policías que están en contubernio. También se entrevistan a directores de películas de tema narco. Buen documental, lo recomiendo mucho. Véanlo cuando tenga chance. Pues una vez vámonos a una pausita rápido y volvemos. Ahora sí, ya volvimos, señores, a su Coffee and Sodas, en su segunda parte. ¿Qué dijo? ¿Qué tienes ahí, Miguel? Ahorita te digo, Shui, pero antes de seguir con lo que estamos aquí enfrente de nosotros, te iba a platicar de otro documental que vi hace mucho tiempo, creo que ya va por un año que lo vi, que se llama Downloaded. Downloaded es una crónica del incidente de Napster, de principios del siglo. Cómo la información quería ser libre. Bueno, publico una pausa forzada porque viene mi suegra. Pone pausa. Y regresamos, y esa fue mi suegra. Seguíamos hablando de Downloaded, la película documental sobre el asunto de Napster en los años 2000, cuando Metallica se entera de por qué Metallica demandó Napster y empezó todo ese asunto de demandar a sus fans de la canción de I Disappear del soundtrack de Misión Imposible 2, que salió antes de que ellos la sacaran al público. Lo peor de todo fue que a la versión que salió antes de que ellos la sacaran fue considerada por mucha gente como la mejor versión. Entonces eso como que le escaló mucho a Lars y a James. Pues todo el asunto de las demandas y lo que cambió la información a partir de esa época. Muy buena, muy recomendada. Seguíamos y querías hablar de algo más. Pues sí, ahora sí, Miguel, te quería preguntar porque tengo un objeto aquí de extrema rareza que quiero preguntarte de dónde salió. Estoy hackeando la red de semáforos. El Pentágono. Wow. La de la UACJ que está bien chafa. Ok, mi red UACJ.mx, patrocinado por Infolink. Con razón, sí, pues sí. Dice que Prodigy Internet, o sea que sí está medio antigua la página. Dice aquí, visítanos en el Web and Play Café. Ay, güey. O sea, aquí está muy viejita. Es un teclado que recuperé de mi closet, teclado del Dreamcast. Pues para mí siempre fue común porque siempre lo he tenido, pero hay mucha gente que lo considera un objeto semi raro. No sé si es raro o no, ¿verdad? Pero todavía tengo la cajita y todo, lo acabo de limpiar. Lo usaba yo para jugar Shushu Rocket. El primer juego que salió en América para jugar por internet en el Dreamcast. Shushu Rocket, podías chatear tú con los contrincantes a medio round. Y también salió un mouse, que ese sí es un poquito más raro, con el que podías jugar, creo que sí era no sé si era Quake 3 Arena o si era Unreal Tournament, pero podías jugar con teclado y mouse. El Dreamcast fue mi acceso a internet durante casi un año. ¿Cuánto cuesta para vender el mío? $35, bueno, pues yo lo compré como $29.99 hace como, como 15 años. Mejor me lo quedo. Es un aparato bastante bueno y yo lo quise recuperar porque aunque ya no tengo acceso al internet, porque pues ya no tengo Infinitum ni nada de eso, ¿verdad? Del teléfono, creo que ya nadie. Lo recuperé porque quiero jugar The Typing of the Dead, que es The House of the Dead 2, pero con el teclado. Salió una letra, y entre más complicada la letra, más daño le haces al zombie. Entonces tienes que teclear muy rápido para poder sobrevivir. Nunca lo pude jugar. El que nunca he podido jugar para nada es Samba de Amigo. Nomás pude jugar la versión de Wii, que es muy mala. Pero siempre quise jugar Samba de Amigo en el Dreamcast. Vendían las maracas. Las maracas costaban $100. Las puras maracas. Samba con S de Samba, ¿eh? Samba con S. Y pues Samba. Como Simba. Las maracas cuestan $199 con 49 centavos. Para el Dreamcast, sí. Hay unas de Wii que están a $7, pero pues claro que no. Así que estaría interesante conseguir las maracas, si todavía funcionan bien, y intentarle. Samba de Amigos siempre fue un juego entretenido. Así que sería interesante poderlo jugar en el Dreamcast. Aparte de eso, pues no ha pasado mucho en la semana, Chuy. No he visto así muchas películas. Salió el episodio de Dragon Ball Super, que todo el mundo estaba esperando. Muy buen episodio, ha sido más bien un setup de la historia, de lo que viene. Más que nada refrescar a los personajes. Un capítulo pues no muy pedestre, así nada interesante, ¿verdad? Pero pues lo bueno es que ya tenemos a Dragon Ball de vuelta en nuestras vidas, que es lo que cuenta. ¿Tu opinión? Oye, ¿de qué va a tratar, Miguel? ¿O de qué va a ir? Trata de un niño que vive en las montañas, que conoce una niña que están buscando unas bolas dragonas. Las bolas dragonas. Tienen aventuras. Luego crecen. Y luego tienen hijos. Y luego los hijos tienen aventuras. Así es Dragon Ball. Pues van a hacer básicamente la historia de la... de lo de la batalla de los dioses, la última película, y de Freezer. Después de esto, Toriyama dice que quiere hacer algo ya más, otra saga nueva que nadie ha visto. Así que vamos a ver qué pasa. La animación estuvo bonita. La animación muy cuidadita, tono clásico, nada muy modernizado. Pues sí está padre la historia, fíjate, muy muy buena. Me gustó la historia. Okay, no, pues fíjate que buena onda, ¿no? Porque ya es que aquí ya te llaman cuando dejó Dragon Ball, dijo hasta aquí, el manga, por cierto, hasta aquí se acaba con el Z, con la saga Majin Buu, y empezaron a hacer algunos especiales, muchos años después de Toei, ya es que salió el especial de, ¿qué era? Del aniversario de Toei, ¿no? O sea, hace ese especial de Dragon Ball donde sale el hermano de Vegeta, perdón, sale el hermano de Vegeta. Después sale la película donde están peleando contra este tipo que es como una especie de gato egipcio. Y ha salido otra más, ¿no? ¿Verdad? No ha salido. Y, bueno, la más nueva, claro, esta de Freezer. No, la resurrección de F, ¿verdad? Así se llama. Con el soundtrack de un grupo que se llama Maximum de Hormone, muy japonés. La hormona, pues. Sí, como hay un anime que me gusta mucho que se llama Yowamushi Pedal y el grupo que canta el primer intro se llama Rookie is Punked. Están, no, esos nombrecitos están tan piratones, ¿no? English. Sí, motherfucker English, speak it, do you. Sí, sí. No, pero está padre, está bueno, aquí está, oh, muy bien. Pero bueno, esto hablamos después. Ya, pues no, qué buena onda. Uy, que estás viendo figuritas. De Code Geass, sí, cómo no, de Code Geass también. De acuerdo con mis cálculos. Ajá. Me vale madre. Ah, qué, no, pues qué. No, pues está muy bonito. Bueno, si quieres. Pues voy a... No, está muy, muy risueñate. No, les iba a hablar de una serie, una vez, ya que estamos tocando el tema. Porque que se llama, una serie que se llama Code Geass, que salió por ahí del 2008. Las Clamp hicieron... Haz research, Miguel. Las Clamp hicieron los diseños de personajes. ¡Oh, déjame! Las Clamp hicieron los diseños de personajes. No se parecen para nada a las Clamp, porque las personajes están sabrosas. Y la verdad me gustó. No, Miguel, no. Está muy bonito, están muy bonitas las figuras que sacaron, o sea, pegó mucho. Se hizo una segunda temporada, se hizo un... Curiosamente, personas sacaron muchos, los especiales de los Beasts están bien padres, son de cinco minutos más o menos. Hay unos OVAs que no tienen mucho que ver con algunos personajes, pero igual se las recomiendo mucho, dos temporadas. Es eso, hicieron unos capítulos, unos audiolibros, y las figuras están muchas, pues, por ejemplo, hay un personaje que se llama CC, o como le dicen aquí, Chitsu, no es CC. Una conductora de un programa de televisión, estábamos hablando de este anime, y hay un personaje que se llama Nunali, así es, Nunali, y luego ella decía que se llamaba Nanari. Y dije, ah, Dios santo. Ah, ok. Pues que tienes que comprender que a lo mejor ella lo decía como... Nanali, Miguel. La dicción japonesa. Nanali. Que es como la gente que dice que Sasuke. Ajá. Sasuke. Sasuke, pues es como, o sea... O Samanosuke. Uh-huh. O Samanosuke, el de Onimusha. Que cuando lo dicen ellos es Samanosuke. Sí, son varios nombres que uno los lee fonéticamente, que a lo mejor ellos lo dicen de manera diferente. A lo mejor Nunari o el típico debate de Rina Inverse o Lina Inverse. Sí que pues todos también, ¿no? La gente que me caga es la que... Oh, acabo de ver Shingeki no Kyojin. Así como que no... Se llama... O sea... Tiene un nombre en inglés. Es como si dijeras: mira, esta es una figurita de Hagare no Yutsu Tsushi. ¿O cómo se llamaba? Hagare no Yutsu Tsushi. Hagare no Ningen Yutsushi. Algo así. Full Metal Alchemist. Hagane no Renkin. Hagane no Renkin Yutsushi. Ah, ok. Hagare no Renkin Yutsushi. Ah, gracias, Rui. Pero, ¿alguna vez alguien se refirió a Fullmetal Alchemist en Ciudad Juárez como Hagare no Renkin Yutsushi? No. ¿Y por qué lo hacen con Attack on Titan como Shingeki no Kyojin? Pues así es la gente. Mira, por ejemplo, también... Jump. Por ejemplo, a mí me tocó... el manga de... La continuación, por así decirlo, de Video Girl Line. Se llamaba Video Girl Len. Por ejemplo, Len o Ren sería igual. ¿Por qué? Porque aquí nosotros, para nosotros sería Video Girl Ren. Pero en Japón ya es que no pueden pronunciar la R así como nosotros. Y le dicen Ren. Es como una L suave. Ren. Pero tanto Len como Ren están bien. Ambas están bien. Pero hay gente que sí, ya es que se quiere poner muy, muy chispa con los demás, ¿no? No sé, hacerles saber que pronuncian más bonito el japonés. Pero es lo malo del fandom, pues de algunos fandoms, ¿verdad? Simplemente lo he visto debido a mi cercanía con el anime y el manga, que el fan, en vez de hacerse más accesible o de invitar a la gente a que conozca a través de la introducirlos a ellos y todo, es como una pelea de quién es el que sabe más, quién es el que tiene más conocimientos. Yo tengo Sharmu 2. Lo puedo vender carísimo. Muy bien. O sea, es el que tiene más conocimiento, es el que sabe más. Y la gente que quiere aprender, pues nada más se agüita y se va a otro lado. Yo la que me tocó ver muchas convenciones que gente va con ganas de saber y les dará una respuesta mamona, o alguien se pone así como, oh, o sea, no sabes que Kenshin se muere al final, o sea, no manches. O sea, algo así, y la gente se agüita y se va. O hacen cosplay de Yuri y se besan las mujeres en el escenario. Entonces las mujeres se quejan. Eso estuvo entretenida esa vez. Alguien vestida de Tomoyo quiso apuñalar a otro Tomoyo. Rui, ¿me puedes contar esa historia, por favor? El de apuñalar fue de... Pero el de este... un tal Alex Cruz alias Tonamelt. Pero lo que pasó fue eso en aquí Juárez, sucedió en la Confront 2006, que había una conocida, se llama Marisol, andaba de Tomoyo, la estudiante de Cardcaptor Sakura, y había otra chica que andaba de la princesa Tomoyo, andaba cosplayando a la princesa Tomoyo de Tsubasa Reservoir Chronicle. Y tan fácil, cuando estaba en el concurso de cosplay, le toca a la chava que andaba de Tomoyo, con el traje de estudiante, le toca hacer su performance. Y llega y se sube la nada de la otra chica y le dice que no puede haber dos personajes. Qué rico, chetos. Gracias. Que no puede haber dos personajes idénticos. No puede haber dos al mismo tiempo, porque eso no puede ser. Esta Tomoyo sacó su katana y se oyó la canción de Princess of the Universe de Queen. Exacto, y dijo, al final solo puede quedar uno. ¿Y quién ganó? Y luego salieron rayos. Desgraciadamente ninguna de las dos ganó. No, fíjate, eso fue esto, eso no. De hecho, a Ceci, tu esposa, una vez creo que la medio regañaron en la Confront del 2005. Mira, déjame decir, me acuerdo cómo está. Estaba una amiga de Ceci, Alejandra, que iba a hacer cosplay de Alucard de Helsing. Ceci iba a ser, no me acuerdo si de Sango, de Inuyasha. Y había otras chicas en el baño, pues ahí ponían su cosplay. Y esta chava, creo que Ceci dijo, o Alejandra comentó, híjole, me falló esto en el cosplay, pero no, pues sí me queda. Y llega esta chica con una arrogancia y le dice que no, si tú estás segura, el personaje te va a quedar bien, si no, no tienes derecho a hacerlo. Y se va como si nadie, todos se quedan en el baño viéndola, que ahí está fulana. Y pues ahorita pues es novia de un amigo mío. Cómo da vueltas el destino. Se llama... ¿Quién es César? Un amigo. Qué malo, pues, No, pues pasó eso, pero nunca se lo he dicho. Pero sí sucedió, chin. Pero sí, también, tío, no se pongan así, por favor. O en el caso de este tipo que les digo, Alex Cruz, alias el Tonamel, una vez en México le dijeron, este tipo está, no sé qué pasó, pero estaba haciendo un cómic de nombre Tonamel, que era como un Batman prehispánico azteca, muy extraño. Y una vez un tipo le comentó de que su cómic estaba malo. Y al chico no le pareció. Y dijo, no, pues te reto que me lo digas en mi cara cuando nos veamos. Dijo, órale, ok. Y así te va a ir. Le dijo, ay, ¿qué me vas a hacer? Entonces estaban, tengo entendido, en el Comics Rock Show. Y se lo topa y le dice, ¿sabes qué? Como te dije, tu cómic es malo. Y este chico saca un cuchillo y lo apuñaló enfrente de todos. Y pues hasta ahorita tengo entendido que no lo dejan entrar a ese evento. Así es que cuidado, gente, cuidado con lo que dicen. Aunque el internet es vasto y se puede esconder uno, nunca faltan los locos por ahí. Tengan cuidado. Y ya me rendí en el internet, ya no quiero estar ahí. Adiós. Sí, güey. Güey, tanto teclar para decir a güey. Es que es como en las películas chinas de que hablan mucho para decir no. Mira, I don't know. Mira, I don't know. Oh. Tal vez. Muy bien, gracias, Miguel. Y sí, pues esto es lo que tenemos ahorita. Confianza, llevan 34 minutos, mira qué chido. ¿Qué algo más que quieras decir? Sí, sigo bajando hentai. Okay, ¿qué tipo de hentai? gente normal, nada de tentáculos ni nada de eso. No, me gusta ya normalito. Qué bueno eso, y porque recuerda que el FBI fue a la casa de Jared, la mascota portavoz de Subway, restaurantes. Ah, ¿la mascota Subway? Jared, el tipo que enflacó comiendo Subway. Ah, ya, fue el FBI a preguntarle: oiga, ¿tiene porno infantil? Y otro, no, pues tenemos que empezar allá, estamos aquí, tenemos que entrar a su casa y confiscarle sus computers. A ver, hagas un lado, no, porfis. Y se llevaron todas sus computadoras, cámaras y todo lo que tuviera almacenamiento. En cuanto se dio la noticia, Subway lo quitó de las tiendas, todos los patrocinios, incluso su fundación lo mandó a volar a freír espárragos, a ver si ya puso la marrana, lo que quieras. Y pues parece que todavía no encuentran nada, todavía no tienen un caso en contra de él, pero está sospechoso, como que a lo mejor ya se veía la gente que andaba de rarito, y yo creo ya esta fue el momento de tirarlo, ¿verdad? Oye, pero ¿cuándo pasó eso? ¿Cuándo sucedió? ¿Lunes o martes? Sí. Ay, canijo, no, qué gacho, hombre. No me digas que va a volver a engordar. Oye, pues, si no sigue comiendo fresco, sí. Oye, pero tengo entendido que él adelgazó a base de una dieta en Subway, ¿no? Él caminaba, creo que 2 o 3 millas, ida y vuelta hacia su restaurante Subway más cercano. Y pues es un flaco. Pero pues claro que era millonario porque Subway es carísimo. ¿No has ido Subway últimamente? Sí, Miguel. ¿Sabes por qué tu hermana nada más te da medio Subway? Porque está carísimo. Sí, porque son combos de $10, casi $7. Ah, $150 por un sandwichito de 15, ¿cuántos centímetros? 20 centímetros. ¿15 centímetros? No, son 20, ¿no? No, 15. 15, ok. ¿Un pie son 15 centímetros? Bueno, aquí en México son 15 centímetros lo del sándwich de Subway. ¿Cuánto es un pie? No sé. A ver, preguntaremosle a Google. O binguealo. ¿Sabes que en Chrome no vas a poner la pregunta directamente y te la responde en Google? Sin ponerle google.com. Mira, dale la barra de dirección. Ahorita le damos. Hecho, pero no. Sí. Casi, mira, a ver. Ahí está diciendo Miguel, how much is a foot? A ver, son 30.48 centímetros. Sería medio pie entonces, más o menos. ¿Qué pasó, Altair? Que está gritando acá nuestra mascotita del podcast. Mi hijo es moscafóbico. Ah, órale. Le tiene miedo a las moscas. Ah, canijo. Y le tiene pavor al estampado del colchón. Sí, la semana pasada había pasado unos 50, pero sí, Miguel, oye, pues qué gancho con el tipo este de Subway. No, pues sí, me gusta gente normalito, nada de Loli, no me gusta el Loli, no, por más. No me gusta el Loli. Está bien si me gusta el Chota o el Yaoi, el Yuri, el Chunenai, el Choyoai. No sé qué es eso, el Tentacle Porn. No, Tentacle Porn, no, es, ahí están pidiendo afuera de la casa de... Ah, no, aquí no es. Pero sí, por ejemplo, ya es me hice muy selectivo, no como antes cuando recién descubrí el hentai. Pero no, ya. Oye, buen tema. ¿Cuándo descubriste el hentai? Fíjate que cuando recién empecé ya a entender más o menos lo del anime, recuerdo que aquí en Ciudad Juárez había un negocio que se llamaba La Casa de Goku. Estaba ubicado en el centro. Y lo atendía, el dueño era mi amigo, un muy buen amigo que hace años, hace como 15 años que no lo veo, Jesús Aro Mendoza. Él vendía más barato que en Samos, y que en Casa de Música Deluxe en ese entonces, la trilogía de ovas de Dragon Ball en videocassette. Ah, Miguel, la tiene, qué buena onda. Me acuerdo que ahí vendían también películas de anime, y dije, canijo. Oye, ya pedí una, estaban a $60. La primera que compré fue la de Akira. Tenía ganas de tenerla ahí para mí. Ya la compro y ya le pregunto, oye, ¿quién es el tipo que las vende? Porque sí tiene un catálogo muy grande. Ya después me lo presentaron, un tipo que se hacía llamar Tlagde, muy extraño. un acento muy raro. Y después ya él me dijo lo que era el hentai. Y dije, ay, ¿a poco sí existe? No, no, búscalo en Yahoo. Y dije, pues vamos a ver. Y sí, efectivamente, ahí descubrí el hentai, que donde veían, hay paginillas donde salían imágenes todas chiquitas y cuadriculadas. Pero me acuerdo, había una, no me acuerdo cómo se llamaba la página. Y el tipo, venían imágenes de diferentes animes normales y venía abajo hentai. Ya te dan la advertencia que si eres mayor de 18 años, puedes entrar, si no te ibas. Ya, pues ya, le doy que sí. Y decía, imagínate lo que harán tus héroes o personas favoritos cuando no estén salvando el mundo o simplemente tengan un tiempo libre para su recreación. Pues aquí lo encontrará. Dije, ah, mira qué chido está la introducción de esto. Y ya, pues ahí sí, vi unas imágenes y dije, uy, alguien dijo, no, pues no, está chido, pero no lo puedo ver aquí. Un café internet, no, no. Sí me daba mucha pena, así que nada más veía y dije, ah, ya no, no, ya. En mi secundaria, o sea, todo Ciudad Juárez, íbamos a un solo café internet, que era el que, pues, el único que existía en aquellos tiempos, el Web and Play Café. Había un rumor en mi secundaria que había una computadora que no se veía, o sea, que estaba así como esquinadita, y allí se bajaba el hentai. Yo lo recuerdo es que yo tenía disquets y floppies y floppies y disquets y disquets y disquets de imágenes de Dragon Ball. Y luego después, pues, eventualmente en el tiempo, cuando conseguimos computadora en mi casa, tenía disquets y disquets y disquets llenos de gente. Ah, muy bien, muy bien. Sailor Moon. Sí, pues, ya. Claro que cuando llegó Fortran, pues ya. Todo eso terminó porque ya tenemos una sola página localizada para todo. Sí, fíjate que sí, igual empezó en 4chan y empezó, por ejemplo, en Estados Unidos a publicarse gente ahí ya bien por editoriales. Había una que se llamaba Manguerótica, y ella publicaba títulos, creo que de Ujin, de Hiroyuki Utatane, entre muchos otros, pero tenía en los mangas hentai para adultos, por ley en Japón se tienen que censurar los genitales, aunque les pongan una rayita. La rayita esa zarra. Ajá. La mini rayitita. O antes en los 90 sí ponían en vez de sí, o cuadriculado o blanco. Al momento uno, pues, se ponía ahí el pene blanco en el momento de la presentación. Pero no, los traían a Estados Unidos a esta editorial y lo redibujaban, tal cual, así todo explícito. Y así como que, ah, hijo, ahí fue donde vi por primera vez un manga que estaba bien chido, que se llamaba Slut Girl. Estaba muy bueno. Y pues ya, empezaron a salir páginas. Había una que se llamaba, donde yo bajaba hentai, que se llamaba The Lusty Lady Project. Ya la desaparecieron. Los chavos ya no pudieron, los que subían todo ya no, por estudio ya no pudieron seguir. Pero hay una que les recomiendo mucho que se llama hentaifromhell.org. Está padre, puedes buscar hasta por tags, vienen por tags todo. Ahí más o menos ya te puedes poner ya con algún gusto en particular. Y pues está padre, pues ahí sí se la recomiendo. No amplio, no recomendable para personas de poco criterio. Sí es. O muy calientes. Cuando uno es tan caliente, pues pierde el criterio, ¿verdad? Luego, ¿por qué te entran virus? Por favor, Rojando Piratería. Es un trip pirata. Hablando de dibujantes hentai, hay uno que es extremadamente bueno. Tony Taka. Trip, por favor, googleame a Tony Taka aquí en la mainframe, por favor. Tony Taka dibuja. Tony Taka dibuja excelente. Tiene un par de artbooks publicados en Estados Unidos. O sea, el vato dibuja genial. ¿Ha soltado el artbook? ¿Cómo se llama la gente? Y luego está otro que es el mejor de todo el mundo, Shunya Yamashita. Y los vatos que dibujaban, los hermanos Sato, que dibujan High School of the Dead, también dibujan excelentemente bien hentai. ¿Alguien más que dibujara hentai? Pues estaba Ujin en sus tiempos. Hay uno que se llama Okina, o Chihuahua no Okina, también dibuja muy padre. Hay otro que me gusta mucho como dibuja, que se llama Redrop. Él generalmente hace mucho de mucho gente de Idol Master, pero está muy padre el dibujo que hace, sobre todo, y no está tan, sabes que están en el clímax y todo se chorrea y todo es exagerado. No, el tipo hace un gente ahí normal. Está recomendable, pero está canijo a veces recomendar porque hay salen demasiados artistas de hentai, ya que pues no tienes que hacer una entrega así generalmente o semanal o mensual, no les dan tanta carrilla, pero pues sí venden bien ahí. Si no es en las comiquet, ya ahora ya después ya es como un autor ya de hentai, ya de nombre, ¿no? Así es, Rui, así es. Pues yo creo que este es un buen momento para dejar el podcast por las buenas. Ya es un poquito tarde. Podremos la semana que entra en un nuevo episodio de Shangolion Podcast. Ajá. Pero también vamos a hacer dobleteo de Coffee and Sodas. Así que estaremos ahí dando la vuelta. El mini Coffee and Sodas. Coffee and Sodas Express. También quería ver si podíamos hacer algún tipo de video, pero eso lo dejamos por la semana que entra. Está bien, nos vemos, señores. Cuídenselo. Adiós.